Nació un personaje. Todavía sigue vivo, sí. Mira si tendrá años. Muy bien, vísperas de. Vísperas de Tony Arrigo. Tony Arrigo. Una de las gestas más gloriosas que vivieron. Lamentablemente no estuvo todo lo bien que debió haber estado. Mucha afición, mucha indiferencia con cosas. Mucha presión por parte de los políticos, que era inconcebible que durante la guerra, Inglaterra pidió el socorro de los soldados. Y mientras estaba combatiendo, peleando por su patria, más allá del gobierno que estaba, entonces la guerra. El gobierno dictatorial, sí, el gobierno. La demostración traidora de nuestros políticos, que viendo que Estados Unidos estaba coaligado prestándole ayuda para que siguieran matando argentinos, ellos fueron a la embajada de Estados Unidos a negociar con el negrito Todman la derrota de Argentina. Y esto nadie lo puede negar. Está publicado en los diarios de la época. Y los militares, que también eran traidores, muchos de ellos, lo permitieron y dejaron avanzar para que, en definitiva, esa gesta gloriosa de recuperación de un territorio irredento, todavía hoy ocupado, pasara a ser como un crimen de guerra el hecho de haber defendido lo que era nuestro. Lamentablemente, la Argentina está llena de traidores y en la historia nuestra creo que sobran traidores. El viernes pasado falleció Miguel Ángel Reynoso, que fue uno de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Para esa tragedia, era un hombre grande, era un suboficial seguramente, que no tenía, creo que cerca de 79 años. Y sí, era un suboficial, un oficial. Que peleó, y un santiagueño que murió allá en Santiago, así que tenemos un veterano menos también que no puede estar el día de mañana. Sí, y lamentable, ¿sabes qué es? Que, por ejemplo, vos sacás el tema Belgrano, el crucero general Belgrano. El crucero general Belgrano estaba fuera del área de exclusión. Sí. Lo que significa que el ataque sufrido por el crucero general Belgrano es un crimen de lesa humanidad y debería haber sido juzgado como tal. Es un crimen de guerra. O sea, todavía puede ser juzgado si es de lesa humanidad. Sí, no, todavía puede ser juzgado, pero lo que no impulsaron, ahí tenemos la traición, lo que no impulsaron ese juicio contra ese crimen de guerra fueron precisamente los interesados argentinos, que deberían haber denunciado ante los tribunales internacionales esta actitud, digamos, criminal por parte de Gran Bretaña. Porque esto no. La IA que tiene que denunciar el delito. Es más, algunos miembros de la Armada dijeron que eso no era un delito de lesa humanidad. Trataron de justificar cuando sabemos muy bien que fue un crimen. Fue un crimen porque estaba fuera del área de exclusión. Claro, sí, estaba fuera del área de exclusión. O sea, cuando se arma una guerra, hay un teatro de operaciones, un área de exclusión, claro, donde uno se puede atacar. Uno puede atacar y el otro se puede defender dentro de esa área únicamente. Y sí, eso, la guerra estaba circunscripta a un sector. Y donde esa área donde navegaba el crucero General Belgrano. Y eso fue para que la guerra, porque había un principio de acuerdo que había Perú intentado ayudar para que esto llegara a un buen fin, y Gran Bretaña atacó para que no pudiera haber marcha atrás y que Argentina continuara la guerra. Desde acá hoy, porque mañana no vamos a estar, y le vamos a rendir un homenaje a todos los soldados, oficiales, suboficiales, tropas, civiles que cayeron combatiendo o participando en esa gloriosa gesta del 2 de abril, traicionada por muchos. Fíjate vos, el ministro de Trabajo de aquel momento tenía el nombre de cerdo por Chile, el nombre de cerdo, puerco, por Chile. Mientras morían sus aviadores, sus soldados, porque era Fuerza Aérea Argentina, los valientes pilotos morían en combate, defendiendo su patria, él graciosamente se fue a ver el Mundial de España. Pues en ese momento se jugaba el Mundial de España y él se fue con un grupo de argentinos a ver el Mundial. Mira cuánto le interesaría a los brigadier por Chile la guerra de Malvinas, donde estaban comprometidos muchos de sus camaradas de armas y muchos subalternos. Y sus hermanos del país. Muchos subalternos y soldados que fueron a pelear por Argentina. Como ese, tenemos otros que se rindieron con la bota lustrada, tenemos otros que creyeron que esto era un paseo y después cuando se dieron cuenta que era una guerra en serio, buscaron de cualquier manera arreglar todo. Y tenemos los otros, los ventajeros, que siempre, que nunca faltan, porque a mí no me va a negar que Margaret Thatcher lo dijo: los argentinos me deben a mí la democracia. Si le deben a ella la democracia, quiere decir que cuando se me reunieron en la embajada de los Estados Unidos, hubo un compromiso por parte de aquellos políticos que se habían reunido en que Argentina fuera derrotada y que después de eso vendría la democracia que le habían ofrecido en compensación a la traición. Le damos la democracia. En compensación a la traición. Fue una democracia esta que estamos viviendo ahora. Una democracia peor. De muy baja intensidad, ¿no? Pero lo dijo Margaret Thatcher, nadie le discutió, yo no vi ningún político que saliera a decir lo contrario. Quiere decir que sí, que eso fue así. Una democracia extraña, ¿no? Donde se gobierna por decreto. Claro, una democracia como por ejemplo la de hoy, que le aumentan a los clubes deportivos los impuestos. Mira, una democracia como esta. Dice que la democracia es el gobierno del pueblo. El señor presidente le dijo a los trabajadores: no van a pagar más ganancia. Aumentó el 66% la cantidad de trabajadores que ganan ganancia. En mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancia. Bueno, ahí está, aumentó el 66%. Esto es lo que yo te digo, la democracia de la mentira. Por ejemplo, esta democracia denuncia que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires deja de entregar leche en los centros de salud porteño. Porque los chicos, no, debe ser porque los chicos ya no necesitan más ir al colegio a tomar leche, ¿no? Claro, deben no, estar no tomando sé, en su casa. No sé cómo será, pero lo que yo digo es que la democracia es lo que se dice gobierno del pueblo y para el pueblo. Aparte, en teoría el pueblo deberíamos no puede ser tomar leche porque no le alcanza lo que gana. Y si es del pueblo y para el pueblo, lo que no puede hacer el pueblo per se, tendría que el Estado hacerse cargo para que los chicos gozaran, el pueblo, de ese alimento tan indispensable para su desarrollo físico y para que no le falten neuronas cuando llegue a grande. El gobierno se las niega. Entonces yo me termino preguntando, ¿hasta qué punto esto es una democracia? Una democracia que se olvida del pueblo, una democracia que no cumple con el pueblo, una democracia que privilegia la economía a los derechos constitucionales de la sociedad, una democracia que lleva a trabajar más años al hombre de trabajo, una democracia que indudablemente ha fracasado en donde se lo busque, una democracia que permite la dolarización de los combustibles, de las tarifas, que permite que se dolarice la economía y mientras tanto a su pueblo les paga en pesos, y esto no vayan a querer creer que yo quiero que se dolarice el peso, que sea peso dólar. No, no, al contrario, yo quiero que el peso sea cada vez más fuerte, tenga un valor y que no se utilice como medida el dólar, porque el dólar favorece a la timba financiera, como lo ha hecho siempre, sin duda, durante muchos años, privilegiando la timba financiera a los verdaderos derechos del pueblo y necesidades del pueblo para vivir con dignidad. Esto, indudablemente, este regalo que nos hizo Margaret Thatcher ha sido un regalo muy costoso para nuestro pueblo, de allí que hoy prácticamente no somos dueños de nada, hasta el litio, hasta el petróleo, el gas. Yo me acuerdo que una vez, ¿te acuerdas que leímos en Radio Belgrano, estando en Radio Belgrano, que tenemos reserva de gas para 750 años y estamos pagando el gas como si lo trajéramos del planeta Marte, ¿o no? Sí, pero y exportándolo cuatro veces menos de lo que pagamos nosotros. Exportándolo cuatro veces menos que lo que lo paga el pueblo argentino. Entonces, ¿de quién es el negocio? Y esto es democracia. Y bueno, Jorge... No, pero aparte cuando sabemos y vemos que estamos mal, cada vez peor, en todos los rubros, leemos acá, desde la empresa más importante, los más chicos ni hay que hablar, no cierran todos los días de asiento. Y el presidente dice que vamos bien, que este es el camino, que no hay otro, que no hay otro camino, y así seguimos. ¿Qué va a ser? Bueno, Sofi, ¿tendremos la marcha de Malvinas para después ponerla? Sí, la buscamos la marcha. Sí, la buscamos y la encontramos, después la vamos después, a poner. Después cerramos el programa pasándola. Hoy es el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, es el Día Mundial de la Educación, Día de la Novia, así que si que tengan novia, salúdenla, Día Internacional de la Diversidad. ¿De la novia sola y del novio? No, de la novia. No, yo me siento discriminado. Se viene el nombre. Esto es joda, porque yo me siento discriminado. Tiene que ser el día de la novia y del novio. Pero debe ser otro el día. ¿Por qué yo tengo que hacer regalos y a mí no me lo hacen? Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, así que hoy se puede reír. Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Ah, la diversión, lo que estamos haciendo ahora, siendo, ¿no? Otra no nos queda. Nosotros vamos a terminar como la hiena, ¿entiendo? Sí, no sé de qué nos estamos riendo. Comiendo carroña. Dios mío, no sé de qué nos estamos riendo. No sé de qué podemos reírnos, ¿no? Bueno, siga, yo después le cuento alguna efeméride más, pero con tiempo porque no hay. El día de San Lorenzo, hoy es el cumpleaños de San Lorenzo. Bueno, antes de hablar, es que se acordó de San Lorenzo, no quiero felicitar. San Lorenzo, colegiales, Sarmiento. Estuvo en el obelisco ayer, ¿no fue? ¿Qué clase de académico es usted que no fue? Uno que no va al obelisco. Mi hija fue a saludarlo porque pasaron a tres cuadras de mi casa. Ah, cuando salían de Tigre. Cuando salieron de Tigre. Ellos agarran la ruta 197, yo estoy a tres cuadras. Entonces mi hija con mis nietas fueron a salir. A ver el paso. La más chiquita de ella, la que le decimos Titi, Delfina, le hacía así y le decía aguante boca. Pero es un... Las chicas se divierten. Que para ellos es una... Claro, pasó justo ahí cerquita de donde viven. Sí, pasó ahí y se fueron a ver como un hecho fuera de serie, ¿no? Cinco minutos más y defendíamos el domingo que viene. el domingo que viene, cierto. Bueno. Pero salieron campeones, así que los felicito a usted y a todos los hinchas de Brasil. Tienen ese merecido campeonato con un director técnico que... indudablemente con nosotros ganó, se sacó una mochila, campeonato. Pero nosotros con Caudet nos hizo jugar muy bien, inclusive nos robaron la Copa Argentina, claro, con Boca, con Ceballo, aquel día que teníamos ganada merecidamente esa copa, y que por el tongo de Macri, que en ese momento Macri y tenía mucho que ver en todo eso, tuvimos la mala suerte de que nos tocara un Ceballo, que nos cobrara un penal a 4 metros fuera del área y que anulara un gol bien hecho por Marco Rubén, y después cobrar otro gol en Orsay. Indudablemente estaba destinado a que el central de ese día estaba condenado a no ganar. Sí, se ve que ya estaba el amigo Angelici, ¿no? Estaba Angelici, pero ahí el que manejó la torta. Buen operador. Fue Macri, no jodamos. Bueno, pero hoy cumpleaños, San Lorenzo Almagro, 1908 nació. Colegial, el mismo día, el mismo año. Hay alguno más. Sarmiento de Junín, en 1911, el Club Ituzaingó, en 1912. Todos ellos proliferaban los clubes de fútbol y de deportes. Clubes que hoy cumplen años, que vivieron más de 100 años, y este hombre, muchos de ellos, va a hacer desaparecer. Si esto prospera, si los clubes se adecúan a este nuevo decreto que da Macri, y hace desaparecer la mitad de los ahora, clubes. ¿Esto es un decreto o una ley? No, un decreto. Ah, un decreto. Y bueno, tendrían que ir los clubes, ya que los hinchas que van y festejan los campeonatos, tendrían que irse con todos los hinchas de todos los clubes deportivos, las hinchadas, al Congreso de la Nación, y si no ponen una ley que borre con eso, tendrían que agarrar el forro del culo a todos los diputados y senadores y tirarlos por los balcones. Porque ellos son los representantes del pueblo. Igual, y esto por decreto no se puede hacer, porque afecta a un conjunto. Vamos a ver lo que dicen los presidentes de los clubes. Porque los presidentes de los clubes representan a todo eso que dice usted. Sí, sí, o sea, por hinchada. ¿Qué? Por club. Pero vamos a ver lo que dice el Congreso de la Nación ante a un decreto así. Porque esto afecta a millones y millones de argentinos. Porque si vos me decís, no, pero el fútbol solamente, el fútbol es una parte, pero vos tenés que esos clubes no hacen fútbol, hacen tenis, hacen rugby, hacen handball, hacen todo tipo de deporte. Tienen biblioteca, tienen colegio. Tienen biblioteca, colegio, y tienen a la juventud y a los chicos adentro del club y no en las esquinas drogándose o poniéndose en pedo para después salir a robar cuando no tienen para comprar falopa. Sí, a lo mejor se van a estudiar, o estudiando para comisario, a lo mejor estudiando para comisario, sí, a ver si se recibe y por ahí tienen una buena ingreso mensual, ¿no? Bueno, indudablemente la Argentina está como está porque se lo permitimos nosotros que somos el pueblo y porque hemos entendido mal lo que es la democracia. La democracia es aquella que hace lo que el pueblo necesita para su felicidad. Esto que estamos viviendo hoy no es democracia. Bueno, me olvidé de un club que también cumpleaños hoy, que es el Club Luján. Club Luján. 1936, 1 de abril 1936. Bueno, sigo. Tiene un buen equipo de handball, el Club Luján. Es probable, sí. Creo que están militando en primera C, creo que tenía porque mi hija jugaba el handball, y tiene la camiseta, el Club Luján tiene la camiseta de River. Y tenía blanca con la franja. Mi hija estaba ahí y jugaba el de Ninef, de San Fernando. Sí, otro club conocido, sí. Sí, y ahí más que un club, eso era una especie de instituto. Pero era una institución deportiva. Sí, sí, era un instituto de educación física, que lo había hecho Perón en su momento. Había estado... Qué raro, Perón haciendo y otro cerrando, ¿no? Sí, sí, siempre. siempre ocurre. Perón hace y después viene el otro y lo cierra. O lo privatiza. Me parece que le estuvo en la inauguración, inclusive. Hay viejos clubes de San Fernando, como el San Fernando Club, en el cual también estuvo en algún momento visitándolo el general Perón. Bueno, pero vamos a ver lo que dicen los artículos de hoy, las noticias de hoy. Así que Rodríguez Larreta, ¿sabes a qué se dedica Rodríguez Larreta? Manda a la policía, esos que tiene el nuevo, que son... Sí, la policía metropolitana. Con tipos que vendrían a ser municipales, que no sé si empleados municipales de la ciudad de Buenos Aires, con una camioneta amarilla, y a donde agarran, viste, esa gente que vende cosas, la carne. Mantero, sí. Lo que se en llama... algunos casos mantero, en otros tipos que venden, qué sé yo, choripanes, sí. O te venden una tortilla, ¿ves? Porque no tienen otra salida laboral, tienen que vivir, los tipos tienen que vivir. Los levanta, le quita las herramientas de trabajo, le lleva todo lo que tiene. Esos son, y encima de eso, hasta golpean a los que un poco se resisten a entregar lo poco que tienen. Esta es la reta. Este es Rodríguez Larreta. Y todavía, cuando yo publico me salen con los tapones de punta en Facebook a defender a Rodríguez Larreta, porque yo hago una publicación donde veo que... ¿Cuál es la cuál es el punto fuerte de Larreta para defenderlo? Mira, yo no... ¿Qué no es lo bueno que hace Rodríguez Larreta como para defenderlo? Realmente defender a ese... Primero que defender a Rodríguez Larreta es defenderlo a Macri. Sí, sí, no, pero aparte de eso... Porque las políticas son las mismas... Aparte de eso, Rodríguez Larreta, podemos coincidir o no con el tema del aborto, pero él es abortista. Él fue el que trajo la política de género acá y privilegia a los a un sector de homosexuales, lesbianas, creándole hoteles y haciendo... Inclusive fue a la inauguración. Yo creo que con el tema de la educación ha hecho unos libritos que la verdad que si yo soy padre de chicos, y te puedo asegurar que el colegio no me lo reparte con esos cuadernos, y voy y el quilombo que armo va a ser, no se pasa bien todos los diarios. Porque con los chicos no hay que meterse, dejarlos que ellos crezcan y que elijan, y no que ellos ya te están imponiendo la igualdad sexual en el sentido equivocado de la palabra igualdad. Bueno, por otro lado, vos lo ves, lo único que hace es vereda, rompe y hace vereda. Pero cuando ya está listo todo, vuelve a romper. Claro, y es así, se olvidaron de que abajo pase una red de luz y rompe, porque ahora hay que hacer los cambios de los cables. Siempre el negocio está en la obra. Las plazas, no hay más árboles, no hay más pasto, todo cemento, todo baldoso. Piletas pintadas. Y después. En el piso. Y después. Plazas con rejas. Lo más triste de todo el país, bueno, pareciera que viviéramos en las cárceles. Hay rejas por todos lados. Para no dejarte entrar al lugar público. Y para no dejarte salir en tu casa. Tenés que vivir enrejado. Pero los otros días publicaba que dice que le van a dar una jubilación a los 40 años a los transexuales. Entonces yo publiqué que ante la ley todos somos iguales. Si a una mujer se le exige jubilarse a los 60 años y trabajando, ¿por qué a un transexual se le tiene que dar una jubilación a los 40 años, una pensión? Y a una mujer que tiene 60 años y no tiene los 30 años de aporte, no la jubilan. Y ya me saltaron. ¿Qué mierda tiene en la cabeza? Mierda tiene. Porque la Constitución es clara, ante la ley todos somos iguales. Si yo digo que a los rubios le van a dar una jubilación y a los negros lo dejan afuera, y estoy discriminando. Ahora, yo veo los feministas que van y rompen cosas y muestran el culo y las tetas. Y ante esta situación, ¿por qué no salen a mostrar el culo y las tetas y a reclamar la discriminación que se le hace a la mujer que trabaja? Porque ahí fue publicado los otros días que una mujer con 60 años, si no tiene los 30 años completos de servicio, no se puede jubilar. Ponele que tenga 28 años que laburó, no se puede jubilar. Porque no tiene los 30, ponele que tenga 20, pero trabajó. Te entiendo. Pero el otro le da a los 40. Pero pasa que me parece que el promedio de vida de los transexuales está cerca de eso. Pero es una elección, muchacho. Bueno. Es como si la mujer eligiera no trabajar. Porque ella elige trabajar porque tiene una necesidad. No es que la manda el marido, no, no, tiene una necesidad y acompaña a su marido y pone el lomo, como lo puso mi vieja, tu vieja, lo pusieron todos, laburaba. Entonces, se aportaron y quieren jubilarse, ah, le falta el aporte. Pero y a otro que no aportó nunca, le dan la jubilación. Deben ser poquito, porque si no, no dirían que le van a pagar. Deben ser muy pobres. No sé, pero yo si fuera más de 30, creo que me parece. Yo te digo la verdad, en esas cuestiones creo que la Constitución está al pedo, porque estos porque me extraña mucho que sobre le... fuera de la Constitución Nacional. Me llama mucho la atención que este gobierno dé algo, no que saque algo. No sé, Rodríguez Larreta tiene ciertas inclinaciones que a mí no me gustan nada. Bueno, denuncian que el gobierno de la ciudad... Hoy es el aniversario también del fallecimiento de un amigo suyo, de Walter Berbelashi, ayer. Ah, cierto, 1993. Un día. O sea que yo, ese día que muere Walter Berbelashi Allende, yo a la mañana, a las 7 de la mañana, tenía un programa en Radio Buenos Aires. Y llego y me entero que había muerto Walter, y ese día justo estaba Julio González, lo traía al programa, y recordamos a Walter. Iban a tocar el tema Malvinas, seguro. No, porque no. Era 1 de abril. No, no, sí, pero íbamos a tocar el tema Malvinas, pero después tocamos un poco la vida de él. Fue un tipo nacionalista, no peronista. Cordobés, pero un tipo que él decía que no era peronista. Yo decía, vos sos peronista y todavía no te diste cuenta. Porque... Digo, yo te voy a traer programas, Walter, pero no me va a empezar a hablar mal de Perón porque se pudre todo. Yo te voy a pelear. Y él venía, a veces cuando yo salía después de la radio que estaba ya Splendid, que cuando estaba en Arenales, venía cuando yo salía a esa de la tarde y venía a tomar café ahí con nosotros. Un buen tipo, bueno. Y hace 28 años entraba en vigencia la ley de convertibilidad, un día como hoy, ¿eh? Y bueno. Del amigo Cavallo y del... El amigo Carlos, el compañero Carlos, no. Carlos. Bueno, algunas de las efemérides de hoy. Vamos a hablar del presente. Denuncian que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejan de entregar leche en los centros de salud porteño. Menos mal que, como dijimos, el gobierno del pueblo y para el pueblo. La denuncia la hicieron trabajadores de la salud, ex directivos del Garraham, legisladores, la Auditoría General de la ciudad. En la mañana del martes, el pediatra y exministro del Hospital Garraham, el doctor Oscar Trota, junto a los trabajadores del área de salud de la ciudad de Buenos Aires, denunciaron la falta de suministro de leche en los principales centros de salud y acción comunal, los CESAC de la ciudad. Estuvieron presentes Cecilia Segura, que es presidenta de la Auditoría General de la ciudad, el legislador del bloque peronista Santiago Roberto y Gabriel Fox, defensor adjunto de la ciudad, que mandato cumplido. Ante esta grave situación, Trota explicó que la ciudad bajó de manera significativa la cantidad de litros de leche que entregaba. Y según un relevamiento en algunos centros, de los 3.600 kilos que entregaban por mes pasaron a solo 600. Y en algunos directamente suspendieron la entrega desde el mes de febrero. Esta situación es sumamente grave, ya que en los primeros 1.000 días de vida del niño, que incluye los 9 meses de gestación y los primeros 2 años, que es el periodo donde se alcanza la mayor velocidad de crecimiento y desarrollo, y el aporte de leche constituye una estrategia indispensable. Por su parte, la titular de la auditoría, Cecilia Segura, quien por su rol de auditora conoce el presupuesto de la ciudad, sostuvo que la Reta dispone de recursos para entregar la leche que se dejó de dar. Con solo una pequeña parte del presupuesto que destina a publicidad o en arreglar las mismas veredas, más de una vez puede comprar la leche y satisfacer la creciente y nueva demanda. La ciudad, con el mayor presupuesto del país, esta decisión política es una muestra terrible de falta de sensibilidad. En el mismo sentido, Fox afirmó que en el marco de la emergencia social que estamos viviendo, hechos como este demuestran la frialdad de este gobierno, su falta de voluntad para encontrar una solución, y el legislador del bloque peronista, Santiago Roberto, también acusó que el año pasado se aprobó el presupuesto para que todos los centros de salud de la ciudad tengan las partidas de leche correspondientes. Es inconcebible que se hayan reducido suspendido. Esto es lo que, o sea, si hay un funcionario como este Larreta o quien sea, Vidal o quien sea, que se priva que se priva de dar leche a los chicos o de mil cosas más, ¿no? Que cada vez estamos más privados, pero sí gastan fortuna en publicidad mediática para blindarse políticamente, y es un son malas personas. Es indudable que estos tipos no quieren a nadie, se quieren a ellos mismos y están enamorados de ellos mismos. Bueno, acá dice que aumentó el 66% la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. ¿Se acuerdan cuando decía y prometía? Ningún trabajador en mi gobierno va a pagar ganancias. Ningún trabajador en mi gobierno va a pagar ganancias. ¿Y ahora qué? La cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias en la Argentina aumentó un 66.4% entre enero de 2016 y diciembre de 2018, los primeros tres años de gestión de Mauricio Macri. Según lo que informó la jefatura de gabinete al Congreso de la Nación, 2 millones de personas, para hacerlo redondo, personas estuvieron afectadas por el tributo en diciembre del año pasado, cuando en el mismo mes de 2015 pagaban el impuesto 1.189.342 trabajadores. O sea, que hay 800.000 personas más aproximadamente que pagan ganancia. En mi gobierno contar los jubilados, que también le hacen pagar ganancia. Sí, algo está pasando. A la gente que está escuchando el programa y quiere escucharlo vía Facebook, hay algo que nos impide hoy escucharlo porque se corta todo el tiempo. En mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Había sido una de las primeras promesas de campaña de Macri a lo largo del 2015, pero el impacto del impuesto no solo no se redujo, sino que se amplificó. Los datos oficiales aportados por la jefatura de gabinete al Congreso indican que en el 2015 el impuesto afectaba, y ya dijimos, ¿no?, 1.200.000 casi, saltó a 1.700.000 en 2016 y tocó el récord histórico de 2028, 2.028.000 en el 2017, alcanzando un 70.5%. Y guarda que si se pagaba más impuesto a las ganancias en el 2017 que en el 2018, porque tocó, dicen, en el 2017 2.020.000 contra casi 1.979.000 ahora. Y eso es solo desocupado. Le dejaron de percibir ingresos y por eso dejaron de pagar ganancias. Si se observa la comparación interanual, entre el 2018 hubo una caída del 2.4% en la población que paga el impuesto respecto a 2017, debido a los despidos en el sector privado y a los que los salarios perdieron 12.2% puntos porcentuales del poder adquisitivo. Según el Ministerio de Trabajo, nada, porque el Ministerio de Trabajo no existe más. La economía de la Argentina perdió unos 262.400 empleos registrados entre enero de 2018 y el mismo mes de 2019. En enero hubo 12.112.500 trabajadores registrados, 2.1% menos que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos oficiales del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Y el mercado de trabajo registrado también se retrajo en la comparación con diciembre. Hubo un descenso mensual del 0.1%, lo que equivalió a una pérdida de 13.000 puestos de trabajo que estaban en blanco en todo el país. El 66.7% de los empleos que se perdieron en los últimos 12 meses fueron puestos de trabajo del sector privado, lo que equivale a una merma de 175.000 trabajadores. Bueno, usted está enterado, me imagino, del tiroteo que ocurrió, sí, entre fuerzas de la policía de la provincia y la federal. Los emisarios eran, no eran suboficiales, ¿sí? Oficiales de... eran comisarios. En la fuerza es el mejor pago, ¿no? Sí, tendría que tener una buena remuneración, me imagino, ¿sí? Bueno, pero la cuestión es que esto que pasó tiene un cierto olor a enfrentamiento, ¿no? Sí. El enfrentamiento existió, pero que detrás de eso puede haber alguna otra cosita, no sé, entre las fuerzas. Sí, qué sé yo, parece como que hubiera una disputa de territorio. O una competencia. Bueno, Dice que Ritondo ascendió en enero al comisario acusado de narco, abatido el viernes por la federal. Ritondo, un hombre que siempre dicen que hoy tira. Sí, hoy estaba quemando droga, daban vergüenza. Y sí, o sea, tienen que mostrarse decente. Porque no solo estaban quemando droga, sino que estaban todos los canales casi transmitiendo en cadena esa quema de droga. Y claro, porque tienen que disimular, distraer esta situación, porque ahí hay, por lo menos si... ¿Tendrán droga guardada como para decir, che, quemame algo, o unos paquetes simulando ser droga? La verdad que... Que dice, che, hacemos unos paquetes de utilería que lo tenemos que quemar mañana. Claro, y vengan los canales. Queman los paquetes y la marihuana se la comen las ratas. Mirá qué pedo se van a agarrar las ratas comiendo marihuana. Yo te voy a mostrar. Hay gente que nos llama como... Hay un problema que tenemos aquí, que recién no estaba entrando por Facebook. Y por eso hubo gente que se perdió el llamado de ellos. Roberto Juan Robert nos está escuchando y nos saluda. Ana Catenati, Elvira Brizuela, Hortensia Escudero, La Espartana y Gabriel Benelli, todos ellos nos están escuchando, pero hubo un grupo muy grande que nos estaba escuchando y lamentablemente se fue. Es problema de internet. Sí, mira, mientras yo te leo esto, yo te voy a mostrar acá un señor, mira qué elegante, mira la elegancia. ¿Qué tal, Las pruebas, dice Ritondo, ascendió en enero al comisario acusado de narco, abatido el viernes por la federal. O sea que en enero a este señor lo habían ascendido a... Lo ascendieron. A comisario, y el que lo había ascendido es Ritondo. El jefe de gabinete del DDI de... Lanús, Avellaneda, Martín Hernán David fue abatido en un disparo en la cabeza por la federal. Ritondo y Vidal se llamaron a silencio. Cada vez la trama se vuelve más oscura, dice este artículo. Un documento oficial demuestra que el jefe de gabinete de la DDI Lanús, Avellaneda, Martín Hernán David, que murió de un disparo en la cabeza efectuado por agentes de la federal, fue ascendido en enero de subcomisario a comisario del subescalafón comando. Así queda de relieve en el boletín informativo del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, con la fecha 15 de enero del 2018 y el apuntado como líder de la banda presuntamente compuesta por 8 miembros de la policía de Cristian Ritondo, tenía 43 años y portaba el legajo interno 22414. Este hecho agrava el silencio que mantienen desde el viernes el anunciado candidato a diputado por Cambiemos Ritondo y la gobernadora María Eugenia Vidal, ante un episodio de enormes consecuencias institucionales. Ninguno de los dos salió a explicar el hecho. Tal como relató este medio, que estamos hablando, creo que está en Orsay, está sacado este artículo, la trama que rodea la mudez de los funcionarios provinciales es por demás oscura. De fondo podría estar operando el enfrentamiento que se generó entre Mauricio Macri y Vidal y su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, el caso del falso abogado D'Alessio. D'Alessio en el medio, metido. Uh-huh. D'Alessio metido en todo. ¿Qué tal? Es conocido que los papeles que el juez... Con razón, de cualquier manera quieren que esto se pare, que no se investigue. Sí, me parece que llega bastante arriba. Y por lo menos ante los servicios de inteligencia llega muy arriba. Y por otro lado, hay muchos personajes de la política que están pero muy comprometidos con todo este tema. Porque si vos te imaginas que si tipos del servicio de inteligencia pueden hacer este tipo de cosas, también podrían levantar una persona y hacerla desaparecer. Pero aparte te cambian, te distorsionan el sentido de lo que nosotros llamamos democracia. Porque si este tipo, ya habían confirmado hace un montón de tiempo que el encargado de hacerle una, de secuestrar a una persona, como era el Ascar, fue Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, no que lo secuestró, que no lo dejaba salir, lo tenía retenido para hacerle decir lo que ellos le querían que diga y para hacerle programas especiales en Canal 13. Eso se lo dijo naturalmente, salió a la luz y nadie investigó nada. Y eso hizo que Aníbal Fernández perdiera la provincia de Buenos Aires. Y yo no sé si Aníbal Fernández sería mejor que Vidal, pero a lo mejor no es lo que quería la gente, votar a Vidal. Y sin embargo, ellos con una operación hicieron cambiar una elección. Y es lo que están haciendo. Para mí, donde lleva esto es a ellos mantenerse en el poder. O sea, estar en el poder y seguirse manteniendo en el poder. A eso es lo que no quieren que se llegue la investigación. Vamos a decir la verdad. A lo mejor, si no tuvieran ellos, estarían otros iguales o peores. Qué sé yo. No sé, nadie puede decir que así es. Estuvieran... No, que la política actualmente que es un asco, es un pozo ciego. Claro. De eso no hay duda. No vamos a decir que si no estuviera Macri, estaría Jesucristo gobernando la Argentina. No, estaría a lo mejor uno parecido a Macri. Es conocido que en los papeles que el juez Alejo Ramos Padilla secuestró al falso abogado aparecieron seguimientos de espionaje ilegal a Vidal y un duro carpetazo por el uso de fondos reservados para la compra de parte del paquete accionario del Canal América. Martín, el comisario asesinado, es señalado como la cabeza de la presunta banda extorsiva con lazos narcos, y en tanto el capitán, también de la bonaerense, Eduardo Francinevich, aprendido ayer, fue aprendido, no de aprender, sino de ponerlo preso. Aprendido ayer, fue acusado, según Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, de ser el cobrador. En paralelo fueron demorados Luis Edgardo Otero, subcomisario, Silvio Ricardo Vergara, oficial ayudante de la bonaerense, y Eduardo Ángel, subcomisario de la DDI Lanús Avellaneda. Y a estos tres efectivos se le suman cinco más que completan el listado de la banda liderada por Martín y Francinevich. Se trata del oficial ayudante Emilio Schemberger, que el teniente primero Ricardo Fernández, el comisario Esteban Arana, cinco efectivos policiales completan el listado, el teniente primero Claudio Saldivia y el sargento Damián Pereira, los cuales, según trascendió, habrían sido desafectados. O sea, parece que esto... O sea, si ya no podemos confiar en la justicia, si no podemos confiar en la policía, si no podemos confiar en la política, no podemos... ¿No podés confiar en los que gobiernan? No, pero eso, si no podemos confiar en nadie, esto es una anarquía total, que cada uno se compre algo para defenderse y que, o sea, uno a veces le llama la atención cómo tanta gente que está entrando en la indigencia, que está viviendo en los umbrales y en los cajeros automáticos, todo, qué buena que es esa gente, ¿no? Porque yo no sé cómo nos salen a buscarse su sustento por la fuerza, porque tendría que haber un Estado que diga, macho, ya sé, yo puedo haber hecho las cosas muy mal, pero si no está el Estado para proteger. El otro día había una abogada, estaban hablando, haciendo un reportaje, una mujer que es abogada, que vive en la calle. ¿Cómo puede ser? O sea, que den gracias a Dios que todavía no lo fueron a quemarle la legislatura, el Congreso, tribunales y casa de gobierno. Bueno, acá el negocio para los amigos. Y claro, porque siempre gobiernan para los amigos, están al servicio de los amigos y así estamos. No van a gobernar para el pueblo. Hay que gobernar para los amigos y así entre ellos hacen la cofradía. Y nuestro pueblo cada vez más miserable, más hambriento, y ellos cada vez más, como la sanguijuela, cada vez más gordo, chupando de la sangre al pueblo. Negocio para los amigos. Vidal aprobó la explotación de tragamonedas en casinos. Bol, que controlaba todo el sistema, se quedó con las máquinas de Tigre y Pinamar. Un socio de Angelici, las de Mar del Plata y Montehermoso. Avanza el juego online. El gobierno bonaerense adjudicó ayer el control de las máquinas tragamonedas que funcionan en 4 de los 7 casinos de la provincia. La firma Bol se quedará con los slots de las salas de juego de Tigre y Pinamar, en tanto que Casinos Victoria se hará cargo de las que funcionan en la sala central de Mar del Plata y Montehermoso. Bol es aquella empresa que pugnaba con el gobierno de Néstor Kirchner por quedarse con Sicone, Calcográfica. Sí. Era ella, o sea, Bol, ahí hay intereses del grupo Clarín. la empresa Bolt, que se querían quedar con la fábrica de billetes. Sí, por eso le dieron un pedazo de mordida. En tanto, se declaró desierta parte de la licitación que involucraba a los casinos del Hotel Hermitage de Mar del Plata, Miramar y Tandil. La resolución del gobierno de María Eugenia Vidal fue publicada ayer en el Boletín Oficial, donde se aprobó la licitación pública llevada a cabo en enero último para la explotación por el plazo de 20 años de 3.860 máquinas tragamonedas que funcionan en los casinos. Se trata de la primera licitación en la historia de la provincia, ya que hasta ahora la concesión era controlada exclusivamente por Bol, a través de renovaciones directas acordadas a lo largo de los años. De acuerdo a la decisión oficial, Bol, la empresa de Antonio Tabanelli, se quedó con el manejo de las salas de los casinos de Tigre y de Pinamar. Esta firma se quedará como única retribución con el 53% de la rentabilidad mensual producida por la explotación de las máquinas. El casino de Tigre es considerada la joya de la licitación, en tanto el casino central de Mar del Plata y el de Monte Hermoso quedaron para el oferente Casino de la Victoria, dirigida por Daniel Mautone, el cual recibirá el 55,5% del total recaudado en esas salas. Mautone es socio de la explotación de algunos bingos del presidente de Boca, Daniel Angelici. Todos en familia y amigos. ¿Se dio cuenta usted? Angelici, viejo dirigente. Viejo lobo de mar, ¿no? Viejo dirigente de juego en la Argentina. La licitación incluía una tercer canasta que fue declarada fracasada, incluía los casinos del Hermitage y el de Tandil y Miramar. La provincia consideró que la oferta presentada por la UTE, conformada por las empresas Entretenimiento Saltos de Moconá y el Bingo Oasis de Pilar, de Ricardo Glassman y Alejandro Greiber, el marido de la modelo Valeria Massa, no resulta conveniente al interés fiscal. Ocurre que esas firmas pretendían quedarse con el 71,6% de las ganancias, un monto mucho más alto que el resto de los oferentes. El plazo de concesión se fijó en 20 años. Los ganadores de la licitación deberán hacerse cargo del control online de las máquinas y la remodelación, construcción y obsesión y puesta en valor de las distintas salas de juego y servicios complementarios a la actividad lúdica. En el primer tramo del proceso, el Instituto de Lotería resolvió apartar a Bol, que hasta ahora controlaba la totalidad de las máquinas a raíz de una serie de impugnaciones. Así solo pudo competir por una de las tres canastas, juego online. En tanto, el gobierno bonaerense reglamentó ayer la legalización del juego online, aprobada en diciembre en la legislatura. La medida alcanza las máquinas electrónicas de juego de azar, juego de casinos, loterías, apuestas sobre juegos virtuales, con exclusión de los juegos de lotería, apuestas hípicas y apuestas sobre eventos reales, deportivos y no deportivos. ¿Sobre qué hay hambre con esta liberación del juego? Va a haber mucho más hambre. Acordate sí, lo que yo te dije. Sí, obviamente. Muchísimo más amplio. Esto lleva a que la gente desesperada sí, piense busque la salida por el juego. Claro, piense que esto es una tabla de salvación. Y, bueno, y es lo peor que le puede tocar. A ver, están llegando algunos mensajes. Sí, ya nos estamos yendo, así que vamos a. Bueno, vamos a saludar entonces a Alejandro Polla, a Antonio Julia, de Capitán Bermúdez, a Jorge Fredes, que nos estaban escuchando, a Sixto Javier Guzmán Camacho, los saludamos también, y Roberto Oscar Ramanazzi, perdón, y Romano Andrés, Juan Moa y Juan Manuel Rosich, que nos está escuchando, secretario general de la CGT Zona Norte. Romano Andrés nos dice, es el judaísmo de la finanza internacional y sus secuaces que llevan al hombre a tales situaciones inimaginables e infrahumanas. Estimado Jorge, no el Estado. Estamos asistiendo a la bancarización, a la bancarización, espera que sigue, a la bancarización talmúdica, que cuyo fin es apoderarse de los estados, naciones, pueblos y por último de los individuos personales. Muy bien, creo que hemos cumplido con lo que nos han llamado y pasamos un mensaje. Y saludamos bueno, a los que nos saludan. Cumplimos con Héctor de Chivilcoy. No, acá estamos. Habla Héctor de Chivilcoy. Y si el sufragio o las elecciones sirvieran para cambiar algo, no lo permitiría. Mark Twain. Excelente el tema de la deuda, tal cual, como dijeron todos, es matemáticamente eso, así es. Es como en 1952, uno de los presidentes más extraordinarios de todos los tiempos, Juan Domingo Perón, emite una carta en el Senado que más o menos Rubén debe saber mejor, dice así, que comeremos menos, compraremos menos, cosas superfluas, pero no tomaremos el préstito extranjero. Dios nos libre de caer en las manos del usuario internacional. Antes me cortaré las dos manos. Y claro, a los 10 días después, más o menos, en The Times, en inglés, aparece la respuesta del gran cerdo inglés Winston Churchill y dice que a este HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Por eso, claro, sus sicarios le cortaron las manos. A esta basura que hoy gobierna, esta porquería, esto y los otros que todo está concatenado. No es que uno es mejor, algunos hablan del veranito de los Kirchner, el veranito de Menem. No hay veranitos, acá hay un plan pergeniado, hay un pueblo idiotizado. Están las mismas mierdas ahora preparándose para estas fraudulentas elecciones. Un pueblo que vota en contra de, y se encuentra contra la pared. Un pueblo que no escucha, que no ve, que no sabe, que no es idiotizado, que otra vez está con esto del dólar, la deuda, que no existe, que lo nombran a cada rato, por eso sube. No es que sube el dólar, sino que nuestro peso se degrada, que no es lo mismo. Y en estas elecciones fraudulentas, y vemos otra vez en los medios diarreicos de desinformación masiva, otra vez las mismas basuras. Señores, el país se va al abismo. Es como uno de los pocos programas como Tiempo Nacional, como escuchen estos programas así, que son los únicos que le pueden salvar la vida a la patria. Muchas gracias. Al contrario, gracias Héctor. Bueno, nos vamos, Rubén, nos vamos con la bueno, marcha de... vamos a saludar a Juanjo Arbolella y a Gabriel Petterino. Ambos están escuchando, así que nos saludamos. Facebook. Ahora la marcha de las Malvinas y tengan todos... Mañana no estamos, recuerden, nos volvemos a encontrar el día miércoles en el mismo horario. Chau. En un mitin de ratones... Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, llama el viento y ruge el mar. patria, en tu diadema.